¿Cómo está Marina Catilao? Buenos días, un gusto saludarla, qué gusto poder escucharla de nuevo. ¿Cómo le va? Hola, buen día para usted y para toda la audiencia. Bueno, Marina, a ver, contamos más o menos la historia, ¿no? Con Sí. imprecisiones, obviamente, porque nos gustaría estar allí con ustedes, pero estamos lejos. Pero más o menos la historia es así, ¿no? Sí, como usted bien decía, nosotras somos las obreras textiles que el 31 de enero, mientras que estábamos de vacaciones, los empresarios Huerta, dueños de Neuquén Textil y de las famosas tiendas Amichi, nos dejaron en la calle después de haberla vaciado. Nosotros, después de estar casi 6 meses ocupando Neuquén Textil, el 14 de julio llegamos a firmar un acuerdo no solamente con los empresarios Huerta, sino con el gobierno de la provincia de Neuquén, donde ellos se comprometían a pagar el 100% de las indemnizaciones de cada una de las trabajadoras, se comprometían a entregar la maquinaria que se robaron el 31 de enero, y el gobierno de la provincia se comprometía a que nosotras, las trabajadoras de Neuquén Textil, nos mudáramos a un nuevo predio donde estaría esta empresa rosarina que se dedica a la indumentaria del petróleo, y allí en poder empezar a trabajar nuevamente conformadas en cooperativa. Este acuerdo decía de un plazo entre 60 y 90 días. Nosotras la semana pasada estuvimos visitando el predio donde estaría esta nueva fábrica y no se ha avanzado nada en ese predio. Ahí teníamos un ruidito, parece, ¿no? Sí, Bueno, disculpe, no se ha sí. avanzado nada en el predio a 45 días de haber firmado ese acuerdo, así que para nosotras es preocupante la situación, porque creemos de que no se van a cumplir los plazos que firmamos en ese acuerdo, así que para nosotras es preocupante la situación, porque recordarle también a la comunidad que no hemos cobrado nuestras indemnizaciones y que en el medio de todo esto están nuestras familias y nuestros hijos, ¿no? Y la verdad que no queremos de que nuestras familias sigan pasando más necesidades de las que han pasado durante estos casi 7 meses, porque nosotros ahora el 31 de agosto cumplimos 7 meses de estar ocupando Neuquén Textil. A ver, Marina, ¿quién no ha cumplido? ¿El empresario o el gobierno de la provincia o los dos? Mire, nosotros en la visita que hicimos en el predio, lo hicimos con uno de los encargados de esta empresa rosarina. Ellos lo que dicen es que el gobierno no ha terminado de firmar con ellos, por eso no se ha avanzado en las obras, cosa que nos parece medio loco porque el mismo gobernador de la provincia, Gutiérrez, salió a sacarse fotos con este empresario rosarino, a festejar con bombos y platillos el acuerdo que había firmado con las obreras textiles y de que todavía no hayan firmado, la verdad que nos parece medio irrisorio. La verdad que nosotros en eso no nos vamos a meter. Lo que queremos es que se cumpla lo que firmamos el 14 de julio y que en 90 días podamos trasladarnos y podamos empezar a producir y a tener la vida que teníamos, ¿no? Trabajar, volver a nuestras casas, porque como bien le decía, hace 7 meses que estamos ocupando Neuquén Textil. Y si no fuera por el apoyo incondicional de toda la comunidad, que todos los días siga aportando al fondo de huelga, trae un alimento no perecedero, nuestras familias no hubiesen tenido que comer, porque esa es la verdad. Marina, ¿y ustedes hablaron con la gente del gobierno? ¿Cuál es la razón de este atraso, de esta demora, que para ustedes es patética, porque Sí. no tener laburo, no tener un mango para llevar a la casa, Sí. realmente es terrible, ¿no? ¿Cómo, le han dicho algo desde el gobierno? No, por eso nosotras la semana pasada nos desayunamos con esto, creímos de que se estaba avanzando, Bueno, desde ese momento hemos querido comunicarnos con el señor Raimondo, que es el intermediario que nosotros tenemos con el ministerio, con el ministro de producción. No hemos podido comunicarnos con él, por eso la asamblea de trabajadoras ha decidido hacer una volanteada hoy a partir de las 10 de la mañana a la altura de la fábrica en el kilómetro 3 en la ruta 7 para informarle a la comunidad qué es lo que realmente ha pasado con el conflicto de las obreras textiles y obviamente de que el gobierno se apure y que cumpla con lo que firmamos el 14 de julio, porque nosotros lo que respecta a las obreras lo hicimos. Nosotras ya nos conformamos en cooperativa, de hecho creemos que en estos días ya vamos a poder sacar el quit para poder empezar a facturar. Así que lo que respecta a las trabajadoras lo hemos hecho. Esperemos de que el gobierno cumpla lo que firmamos el 14 de julio y en 90 días podamos trasladarnos a la nueva fábrica y, como bien usted bien decía, volver a tener la vida que teníamos, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, ¿cómo se las arreglan, Marina? Porque, a ver, muchas de estas trabajadoras, y digo sí, trabajadoras porque casi todas son trabajadoras, seguramente eran jefas de hogar, sostén de sus hogares, sí, con hijos, me imagino, muchas. Sí. ¿Cómo se vive en el hogar sin un ingreso? ¿Cómo se las arregla? Usted nos dijo, tenemos la solidaridad de mucha gente, pero sí, obviamente eso que vale muchísimo tampoco alcanza, ¿no? No, como usted bien decía, nosotros la mayoría somos mujeres, jefas de familia y con hijos. La verdad que es difícil la situación. Nosotras igualmente seguimos produciendo en la fábrica con las maquinarias que alguna de las obreras teníamos en su casa, nos han donado máquinas, así que con eso estamos produciendo. Hemos activado el lavadero de la fábrica, estamos lavando fresadas, acolchados, y con eso estamos subsistiendo. Hace unos días atrás hicimos una peña, también nos acompañó muchísima gente, pero como bien usted decía, con eso no alcanza, por eso queremos de que el gobierno lo antes posible cumpla con lo que firmamos para volver a trabajar y poder llevar un salario digno a nuestras casas para poder seguir manteniendo, ¿no?, a nuestras familias y a nuestros hijos sobre todo.